12:38, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuar ahora hablándoles de actualidad local. Lo cierto es que durante estos días, días previos a la fiesta navideña, coinciden un buen número de actividades e iniciativas que se desarrollan por parte de distintos colectivos. Los colectivos vecinales, por ejemplo, están bastante activos durante estas fiestas con la celebración de la Zambomba, la celebración, por ejemplo, de otros eventos navideños como el Belén Viviente, pero también está bastante activa la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que por esta fecha organiza también siempre de manera tradicional diferentes actividades. Algunas de ellas ya las estamos pudiendo observar, por ejemplo, la colocación de ese Belén en la ermita del Jesús, como cada año, Belén Solidario, que se puede visitar en este templo religioso. Pero además también hay que destacar que este año llegará el Paje Real, en concreto este próximo viernes llegará a nuestra localidad también, cartero real, queremos decir. Cartero real va a llegar a nuestra localidad, una figura que cada año recorre distintos puntos del municipio y que siempre suele estar representada por un personaje conocido. Esas son las señas de identidad del cartero real que llega por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a hablarles de este asunto y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, con Olegario García. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, cartero real que va a llegar este viernes, va a estar en Ubrique, va a recorrer diferentes puntos de la localidad, diferentes colegios, también el centro ocupacional El Curtido, y en esta ocasión será encarnado por un humorista conocido, ¿verdad? Justo Gómez, creo que se llama, la persona que lo encarna. Cuéntanos. Efectivamente, es el humorista de Canal Sur, Justo Gómez, que se le ha hecho el compromiso para este año de que encarnara el personaje de cartero real y no ha tenido inconveniente en ponerse a disposición de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno para este fin. Y estará aquí el viernes por la mañana, saldrá de la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, que dará la recepción al cartero real por parte de la Junta de Gobierno, al Ayuntamiento de Ubrique. Y de allí pues saldrá en primer lugar, visitará el colegio Ramón Crosa a las 9:30, cosa así, y allí estará con los críos recogiendo cartas, le dará algunos regalos, algunos presentes que trae de los Reyes, y de allí pues seguirá hacia el centro ocupacional El Curtido, que como se viene haciendo ya desde hace alrededor de 15 años, pues esto es una actividad que la hermandad lleva ya haciéndola tantos años, lo que pasa que solamente hace ya unos cuantos años que se viene haciendo con personajes que son de más conocidos por la sociedad. Antes se hacía más por gente de la misma hermandad, que bajábamos un día de la Navidad, bajábamos allí al centro ocupacional y estábamos con los críos, les llevábamos unos pequeños detalles, recogimos las cartas y estábamos allí con ellos. Este año, pues, como ya venimos haciendo, va este hombre, Justo Gómez, y estará allí con ellos, le llevará unos regalos de parte de la hermandad, y estará un rato, y vamos, y, como todos los años, hablará con ellos, y todo, escuchará, de hecho le dan las cartas, le hacen unos pequeños obsequios también al cartero real, y de allí, pues, visitaremos el colegio Fernando Gavilán, después de la visita, donde también estará allí con los críos y le dará regalos que trae, le recogerá las cartas y estará con ellos un rato allí departiendo y recogiendo, vamos, con ellos. O sea, yo me voy a quedar con ese dato que me has dado, que no lo conocía, desde hace 14 años, ¿no? Se lleva a cabo esta actividad. Pues sí. Pero solo en los últimos se la da más renombre porque se está haciendo con personajes populares, ¿no? Sí, creo que hace 4 años donde se va haciendo con personajes populares. Creo que la primera, el personaje más popular, más conocido, fue la ganadora de Canal Sur de la Copla, que estuvo con nosotros aquí. Laura Gallego. Laura Gallego estuvo con ellos allí. Después vino Carmen Janeiro. El año pasado Manuel Sarriá y este año Justo Gómez. Pero los 10 años anteriores se ha estado haciendo por parte de la hermandad con gente de la propia Junta de Gobierno, que nos desplazábamos allí al centro ocupacional y estábamos con ellos, les llevamos sus regalos y estábamos con ellos, recogíamos también las cartas, dibujos que nos hacían y vamos un rato bueno, una mañana buena con los chavales. Que casi que es igual de importante, ¿no? El hecho de que no sean personajes populares o conocidos no significa que no tenga importancia la actividad, ¿verdad? No. El hecho es porque por la ilusión que le hace a él, claro, de que venga un personaje popular y le hace ilusión de que venga, que el hecho de hacer la visita del cartero real, lo mismo es que sea conocido, que no sea conocido, claro, pues es solamente el acto de hacerlo, pero le resulta a ellos más, yo qué sé, otra forma. Sí, bueno, se crea más expectación, ¿no, Legario? Y ya está. Sí, más expectación. Sí. Yo me acuerdo cuando estuvo Laura Gallego, aquello fue un revuelo, vamos, no se pueden imaginar las crías, las más mayorcitas, que la conocían de la televisión y el follón que se dio allí fue enano. Tuvo que cantarles allí, bailar con ellos y fotografía, vamos, aquello fue un escándalo, claro, lo que se lió. Y el año pasado incluso estuvo aquí con Manuel Sabría, estuvo Andalucía Directo y lo salió por la tarde en el programa de Canal Sur, hemos visto Barragán. Pues este año el cartero real está encarnado en la figura del humorista también de Canal Sur, Justo Gómez, que llegará a Ubrique este viernes. ¿Sobre qué hora, me has dicho? Él estará aquí el día antes, porque creo que tiene el trabajo el viernes ya por la tarde y el desplazamiento le cogía de camino y va a hacer noche aquí. Vendrá el jueves por la tarde y ya por la mañana, sobre las 9 de la mañana, estará en la ermita de Jesús y sobre las 9:30 o así estará en el colegio de Ramón Croza. Bueno, pues por la parte de la mañana entonces, claro, no hay que ir muy tarde porque los pequeños están en el colegio, claro. Se va a visitar a los alumnos del Ramón Crosa, también a los del Centro Ocupacional Curtido y por último el Colegio Fernando Gavilán. Es el itinerario que se ha marcado. En todos estos centros pues se van a repartir globos, regalos y también de manera especial en el Curtido otra serie de obsequios tipo material escolar, ¿verdad? Sí, se repartirán como todos los años, obsequios que la hermandad le lleva a los chavales que están allí, y material escolar y algunos regalos que trae también el cartero real, y igual que a los críos, también se le va a dar de los colegios de Ramón Croza y Fernando Gavilán, también le va a hacer entrega de algunos obsequios que trae y le recogerá las cartas también. También el cartero real viene con una comitiva también de gente que no viene solo, viene con 3 o 4 ayudante para recoger las cartas. Bueno, pues también ahí queda claro, ¿no? El proceso de lo que es la actividad en sí que se va a llevar a cabo por parte de la hermandad con la visita de ese cartero real a nuestra localidad este viernes. Actividades que vienen a anticiparnos ya lo que son las fiestas navideñas. De hecho, por ejemplo, como decíamos al principio, ya la hermandad inauguró ese Belén solidario que se puede visitar en la ermita del Jesús. Y bueno, cuéntanos qué resultados está dando en cuanto a visita el Belén. Pues el Belén se inauguró el Día de la Inmaculada, fue decidido allí en la misa de precepto por la mañana por nuestro párroco, don Ildefonso, y este año va a estar dedicado a la asociación Discovery. Todos los donativos irán para esta asociación y allí te puedes encontrar folletos de la asociación y se puede encontrar toda la información que desees. El Belén es un Belén espectacular, yo puedo decir que es espectacular. El que pueda entrar en el Facebook, hay fotografías colgadas del Belén para que lo puedan ver y creo que le va a causar muy, muy buena impresión. Es un Belén enorme, como se viene haciendo estos años, pero este año está montado de otra forma, con nuevas escenas. Es una cosa impresionante el Belén que tenemos montado. La afluencia de gente pues está siendo bastante, bastante aceptable. Está viendo muchísima gente desde que se inauguró el día 8, el sábado y domingo estuvieron gente pasando por allí desde por la mañana que estuvo abierto hasta las 9 de la noche o 8:30 que estuvo cerrando en la ermita. No paró de entrar gente a visitar nuestro Belén solidario. ¿Quién lo ha elaborado? Está elaborado por el prior de nuestra hermandad, por José Manuel Solano, que le encantan los temas belenistas y nos ha montado allí un Belén, una cosa espectacular. Lo recomiendo a la gente que vaya, va a encontrar motivos ubriqueños, que lo van a reconocer, no tiene margen de error. Monumento ubriqueño, tiene también en la parte, tiene un mercado, también se puede encontrar cosas típicas de Ubrique. La parte donde tiene las escenas de los trabajos artesanales, también se puede ver una pequeña casa donde hay un hombre cortando un taller de marroquinería y una señora en la puerta cociendo petaca estilo antiguo. Vamos, es una cosa bien montada y con bastantes escenas también de la bíblica, de la Biblia, y vamos, espectacular. Yo recomiendo que vayan, que no van a quedar decepcionados. Uh-huh. ¿Hay en Ubrique tradición de Belene o sobre todo hay personas que sí que comparten esta afición y que, bueno, pues crean verdaderas obras de arte, ¿no? Cada año, cuando llega esta época, se lo preparan, tienen sus piezas ya trabajadas y demás. Lo digo no solo a nivel de colectivo, también a nivel de particulares, en sus propios hogares, en sus casas. Hay personas que trabajan mucho el tema de la creación del nacimiento del Belén. Y bueno, pues en este caso es importante porque se puede visitar y se ofrece esa posibilidad, ¿no? De que todos los ubriqueños que lo deseen, pues puedan ver también ese arte, por así decirlo, visitando la ermita del Jesús y el Belén de la hermandad. Sí, es una cosa que es para verla, es una cosa muy recomendable que la ves. El monumento que decía, el monumento, el lugar que está representado son los 20 pilares, ¿no? Bien. Que tiene hasta el mínimo detalle, hasta el árbol que está al lado, está el árbol aquí también, que es una cosa que es muy muy curiosa y la gente le hace mucho impacto ver, mira, una cosa de Ubrique. Pues la verdad que sí, es curioso, ¿verdad? La tradición belenista de Ubrique es muy buena. Aquí hay gente que hace unos belenes espectaculares, y no solo en el belén tradicional, sino ha habido gente que ha hecho belenes de plastilina, belenes de miga, confeccionado con muchísimos materiales, y a cual mejor. Es una cosa impresionante. Vamos, la tradición belenista no hay nada más que reflejarla también en el belén viviente que se hace todos los años, que el agua que tiene ella también. Por cierto que se puede visitar ese Belén, los donativos, como decíamos, van dirigidos al colectivo Discovery, y además también durante este mismo periodo se puede participar en ese concurso de dibujos navideños, los pequeños, los escolares. Esto también es otra cita tradicional, ¿no?, que ofrece la hermandad cada año. Sí, efectivamente, tenemos allí una mesa adecuada para todos los pequeños que vayan a visitar el Belén si quieren participar en este concurso, en esta afición de hacer un dibujo conmemorativo a la Navidad o que refleje la Navidad o lo que ellos piensan de la Navidad, lo puedes dejar allí, pones su nombre y un teléfono de contacto para no es un fallo de un jurado para elegir el mejor, sino la ocurrencia que haya tenido el crío sobre la Navidad, la cosa más característica que haya, una cosa que impacte, que impresione al no ha jurado, sino a la gente que estamos allí. Y siempre pues se le dan unos pequeños regalos el día de la cabalgata de Reyes, el 5 de enero. Después de la cabalgata lleva ya una tradición también que nos visitan sus majestades los Reyes, visitan la ermita y allí pues le hacen entrega a los críos que han participado, le hacen entrega de unos regalos que traen para ello, por su participación en este concurso de todos los años. La verdad es que ese es uno de los principales atractivos que tiene este concurso, ¿no? El hecho de que los premios se entregan el día de la cabalgata de Reyes de la mano de los propios Reyes Magos de Ubrique, ¿no? De Oriente, ¿verdad? Sí, es un gran atractivo. La iglesia se pone de gente, termina la cabalgata y empezar a llenarse de gente a esperar que lleguen. Porque no solo los premios que se entregan a los niños que han participado en el concurso, sino todos los padres que quieran que a sus hijos los reyes le entreguen los regalos en persona, pueden hacerlo también en este día. Y las caras de sorpresa son impresionantes, las caras de sorpresa de los niños cuando ven que los reyes les dan los regalos que ellos han pedido en sus cartas. Ven que eso es una cosa que esa ilusión se le cumple, que es impresionante. Y no solo a niños, sino también a personas mayores que por sorpresa lo llaman allí, le tienen detalle de los reyes y a algunos le hace bastante ilusión de recoger un regalo de los Reyes Magos. Claro. Bueno, pues eso por un lado, ¿no? Tenemos el tema de lo que son las actividades propiamente navideñas, en las que participan sobre todo los pequeños, y que son un poco más, no ajenas a la hermandad del Nazareno, porque lo organizan ellos, pero sí que no forman parte de lo que es la vida religiosa, ¿no? De la hermandad, podríamos decir. Tenemos esa figura del cartero real que llegará este viernes, tenemos además también el Belén solidario y tenemos ese concurso de dibujos. Pero luego, centrándonos ya en aspectos de lo que es el día a día de la hermandad, hay que hacer referencia este fin de semana al desarrollo de una cita bastante importante, el triduo en honor a la Virgen de la Estrella, que se desarrolla pues siempre en el mes de diciembre y que va a comenzar este próximo viernes 14 de diciembre, 3 días, el viernes, sábado y domingo, se va a llevar a cabo esos cultos religiosos en la ermita del Jesús y además con la característica este año de que se va a avanzar durante el triduo alguna de las cuestiones importantes de la Semana Santa Ubriqueña, como es el nombre del pregonero, ¿verdad? Pues sí, este fin de semana tenemos el triduo a Nuestra Señora de la Estrella, que serán los días 14, 15 y 16 de diciembre, empezando el viernes día 14 a las 8 de la tarde, tendrá lugar la misa de en honor a la Señora de la Estrella. Uh-huh. Después con la participación en la Eucaristía del coro parroquial de los ríos de la parroquia. El sábado también será a las 9 de la noche, será también el segundo día de triduo, y el domingo será a las 10 de la mañana. El tercer día de triduo será el domingo a las 10 de la mañana, con la participación del coro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Eucaristía. El sábado 15 de diciembre estará expuesta en Devoto Mesa Mano, estará la imagen de Nuestra Señora de la Estrella para desde por la mañana hasta la hora de la misa, que será de 10 de la mañana más o menos hasta las 9 de la noche, estará expuesta la mano a la devoción de todos los fieles y devotos de Nuestra Señora que se quieran pasar por allí y estar un rato junto a ella, ya que es el día que está más cerca de todo aquel que se quiera acercar a ella, a besar tu mano y a estar con ella un rato, contar tu pena, agradecer lo que quiera. Uh-huh. Y durante el triduo, como decíamos, aparte de lo que es el culto religioso, obviamente, que se va a llevar a cabo en honor a la Virgen de la Estrella, se va a aprovechar para, como decíamos antes, presentar al pregonero de la Semana Santa 2013, presentar el cartel también de las jornadas por la integración importantes que se van a llevar a cabo en enero, y bueno, pues para anunciar esos actos, ¿no?, importantes que organiza la hermandad. Pues sí, aprovecharemos el viernes, día 14, después de la Eucaristía, pues aprovecharemos para hacer la presentación del pregonero de la Semana Santa 2013 y también el cartel del ciclo de conferencias de las Jornadas por la Integración. Ya aprovechamos y adelantamos esto porque otros años ha sido muy tarde y han salido rumores por un lado por otro, aprovechando de ya los actos de Navidad, pues zanjamos este tema y ya que la gente lo conozca y que pueda preguntarle si quieren o lo que deseen. Uh-huh. No sé si podemos comentar algo sobre esas jornadas por la integración, anticiparlo o... Sí, las jornadas por la integración, una de ellas la vamos a compartir con la OA, la Hermandad uh-huh. Católica, como venimos haciendo ya hace unos cuantos años. Ellos vendrá un representante de este grupo parroquial a dar su conferencia y nosotros tendremos otras dos, una será sobre la fibromialgia y la otra vendrá un vicario de general del Arzobispado Castrense de Madrid para hablar sobre la pastoral de las misiones de paz que tiene la nación española fuera de nuestra frontera. Uh-huh. Pues sería entonces esas jornadas por la integración, también otra de las actividades características de la Hermandad del Nazareno que se llevan a cabo cada año en el mes de enero, ¿no? Después ya de todo las fiestas navideñas y demás. Después de la fiesta de Navidad es cuando hacemos nosotros esto. A partir ya del día 11 de enero, todos los viernes, de estos 3 viernes, serán las conferencias de las jornadas por la integración. Vale. Bueno, pues tenemos entonces esas citas importantes este fin de semana. Vamos a recordarlas nuevamente. Llega esa figura, la del cartero real con Justo Gómez, este viernes a distintos puntos de la localidad, la concentración, bueno, el punto de encuentro, la Ermita del Jesús, pero luego se desplaza a otros lugares de nuestro municipio para estar con los pequeños, con los escolares principalmente. Luego tenemos además también ese mismo viernes el inicio del triduo en honor a la Virgen de la Estrella, culto religioso que se lleva a cabo también en el mes de diciembre en la Ermita del Jesús, donde se va a aprovechar para presentar las jornadas por la integración, como decíamos, o también el pregonero de la Semana Santa 2013. Y durante todo el mes de diciembre, pues a la Ermita del Jesús se puede visitar el Belén Solidario, cuyo fondo donativo irán destinados a Discovery, y también los pequeños pueden participar en ese concurso de dibujo navideño. Por cierto, que quien quiera conocer todos los detalles de todas estas actividades, pues lo pueden hacer a través de la nueva web que tiene la Hermandad del Nazareno, ¿verdad? Pues sí, tenemos una página web totalmente remodelada, nueva, en la que vamos a meter en ella, van a estar cargadas en ella toda la actualidad de nuestra hermandad, historia, patrimonio, todo lo que necesiten saber sobre nuestra hermandad, allí estará puesto, incluso pueden dar sus opiniones, todo lo que ellos deseen enviarnos, ahí tendrán también un apartado donde lo puedan hacer. En la parte de servicio también estarán a disposición de todos nuestros hermanos las papeletas de sitio, la solicitud de papeletas de sitio se podrán descargar, no sé si estarán ya preparados en la web, se podrán descargar de ahí y enviar la solicitud a través de la página web. También se van a hacer una actualización de datos que también se pueden descargar de la página web, se rellena y se envían también. En fin, queremos que sea una página web en la que los hermanos puedan servirse de ella para hacer gestiones también a través de ella con la hermandad de nuestro Padre de Nazareno y así poder evitarse molestias de tener que ir a la ermita, buscar dónde está alguna persona de la Junta de Gobierno y poder hacerlo a través de ella con rapidez y con mucha facilidad. Que sea práctica, sí. Entonces. Sí, es muy práctica. Que sea práctica lo que hemos querido hacer con esto. También pueden ver vídeos, fotografías, vamos, yo creo que está muy, muy completa, muy actualizada. Te dicen los días que faltan para la Semana Santa, el tiempo. Yo creo que que le va a gustar a la gente esta nueva web que hemos puesto al servicio de todo el que la quiera visitar, no solamente de los hermanos, porque es una web que yo creo que le puede interesar a muchísima gente, porque tiene, se puede informar de muchísimas cosas a través de ella. Pues acá también con esa dirección, la de hermandadnazarenodubrique.com, ¿verdad? Puedes buscar en el Google, Hermandad Nazarena Dubrique y le sale directamente. No tiene pérdida, encontrar fácilmente. Y pueden conocer allí todos los detalles de estas cuestiones de las que hemos estado hablando durante estos minutos. Todas las noticias. También quería aprovechar para decir que esto, lo que he dicho de la solicitud de papeleta de sitio para la procesión del jueves y viernes santo, se puede hacer a través de aquí y también ya avanzaremos dónde se pueden recoger estas solicitudes que estarán a disposición de todos los hermanos que quieran hacer la estación de penitencia para entregarla con antelación para que se pueda hacer organizar la cofradía. Entonces, también este año también vamos a actualizar la base de datos que estaba un poco datos que se habían perdido, incorporaciones nuevas, y para hacer una base de datos correcta y en condiciones se van a actualizar todos datos y se van a ir dándole a cada hermano un impreso para que lo rellene con todas las cosas correspondientes para tener nosotros los archivos, que también se podrá hacer a través de la página web. Pues eso, si te parece, para más adelante lo podemos comentar con mayor detenimiento cuando se vaya aproximando ya fechas, ¿no? Si te parece. Y volver a insistir también. Las papeletas de sitio se pueden solicitar ya desde ya. Todo el que quiera solicitar lo puede hacer desde ahora mismo, de que no es pronto, que lo puede hacer ya. Muy bien, pues para que después no haya problemas, ¿no? Sí. Venga, pues también nos quedamos con ese dato de interés, aunque, como decíamos, en cualquier caso lo comentaremos conforme se vaya aproximando esa fecha. Y sí que nos quedamos con las actividades que tenemos más próximas, más recientes en el tiempo. Visita Cartero Real, el Belén Solidario, el concurso de dibujo y el triduo importante que comienza el viernes. Viernes, por cierto, ¿a qué hora? El viernes será a las 8 de la tarde. El sábado es a las 9 y el domingo es por la mañana a las 10 de la mañana. 9 y 10 de la mañana. Pues es el horario también de los cultos religiosos en honor a la Virgen de la Estrella. Con todos estos datos, Olegario, nos vamos a quedar, si te parece, agradeciendo el que nos hayas atendido e invitando a todos los ubriqueños a participar en las actividades que se organizan, ¿no?, por parte de la Hermandad del Nazareno. Pues sí, queremos desde aquí hacer un llamamiento a toda la gente que visiten el Belén, que no van a quedar defraudados, y también animar a todos los hermanos a los cultos que tenemos, que empiezan este viernes en honor a Nuestra Señora de la Estrella, titular de nuestra hermandad, para que participen en ello y poder estar junto a Nuestra Señora un poquito. Pues nos quedamos también con esa invitación a participar a todos los hermanos de la Hermandad del Nazareno y a los ubriqueños en general también. Claro. Olegario García, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, ustedes. Bueno. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Perfumería Noah, la más selecta colección en perfumes de señor y caballero para sus regalos de Navidad. Ven a conocer las nuevas fragancias de la temporada y los perfumes más clásicos. Perfumería Noah, todo en perfumes, complementos y bisutería de grandes marcas. Preparamos tus cestas de regalo